Bueno, seguimos caminando por el stand de los toros Aberdeen Angus, donde hay una genética realmente magnífica, y nos encontramos con el doctor Daniel Tálamo, que está asesorando y además es parte integrante de un conjunto de cabañas que han traído ejemplares aquí a Palermo. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, muy bien, Hugo. ¿Cómo estás vos? En lo que respecta a la ganadería, digamos que podemos estar bien. Como hincha de San Lorenzo estamos como el diablo. Sí, estamos peor que el diablo. Peor que el diablo. Pero bueno, ya vamos a mejorar. Bueno, contame un poquito, Daniel, sí. Qué es lo que me estuviste mostrando recién y que hemos visto ejemplares muy lindos que han traído ustedes acá. Sí, realmente creo que esta muestra, como es una de las más importantes del mundo, vos te encontrás acá en la elite en la ganadería argentina, y en Angus es como estás en Fórmula 1, ¿no? Así que todo lo bueno que traes acá un poco queda enmascarado por claro, se diluye, ¿no? Se diluye en todo lo muy bueno que hay, sobre todo en categorías chicas. O sea, terneras, hay más de 100 terneras. La verdad que lo que veo año a año, la calidad que va mejorando, si bien hay excesos de animales todavía de tamaño, todavía grande, todo, veo que, sobre todo en vaquillonas, mucha vaquillona costilluda, carnuda, ya digamos más productiva. Eso se va viendo. En general la gente ya no trae animales con poca costilla, tubulares, ¿no? Se ven defectos de aplomo, buscando, eso, ¿no? Es lo que se está buscando. Pero pienso yo que depende mucho de los jurados. Yo pienso que las asociaciones tienen que poner énfasis en qué jurados nombrar. Porque si la línea, digamos, de qué tipo de animal hay que elegir. Un año viene un jurado que le gustan animales más grandes, otro más moderados. Bueno, hay que ver cuál es la verdadera línea que sigue la asociación, ¿no? En realidad, esa sería. Sí, yo he visto estos años que ha venido el jurado norteamericano, que por ahí un poco jura para el show, que es lo que no tenemos acá, que es lo que se tiene en Estados Unidos, y por ahí un poco, ahí se diluye un poco, ¿no? Lo sí, que se busca. Yo estuve en Denver en enero y te digo que es igual que acá. Tenés animales de show excedidos, grandísimos, con otros moderados, pasa exactamente lo mismo que acá en Argentina. Y de acuerdo al jurado, les va mejor o les va peor. Ajá. Me parece que de cualquier manera, este año dicen que este juez norteamericano les gustan los animales más moderados. Bueno, pienso que de una vez por todas tendríamos que no estar dependiendo de lo que le gusta a un jurado. Puede haber un criterio personal con un animal, pero no puede ser de tipo, de frame, de estatura, ¿no? Me parece que ahí es donde va a haber que fijar un estándar racial y decir, este es el límite, y un toro de 1.300 kilos, de 1.50 de estatura, se excede el límite, no puede venir a Palermo. Sí. O sea, me parece que ahí es donde habría que poner un lineamiento, un estándar racial, ¿no? Claro. Daniel, ¿quién es el jurado este año? ¿Es norteamericano? Es norteamericano, sí. No, no tenés idea. No tengo idea. Pero no es el mismo que vino. No es Warden del año pasado. Sí. Y además, por suerte, hablé con varios cabañeros y casi nadie lo conoce. O sea que eso también es bueno. Es bueno. Que no tenga amigos. ¿Vos sabés lo que yo veo después de 25 años de estar en Palermo? Que me da la sensación como que los jurados por ahí ya ven al que pasea el toro y ya sabe de quién es el toro, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Si son jurados de acá, por supuesto que saben. Si bien hay algunos cabañeros que manejan 4 o 5 cabañas, sí. Pero en general, sí, yo pienso que algún puntito extra ayuda que seas conocido. Bueno, Daniel, contame, hay varias cabañas en las cuales está participando. Hablamos de La Soñada, de María Esther Cier y Alberto Alem. Hablamos de Alejandro Espinela. ¿Qué otras cabañas más? Sí, don Romeo de Espinela, la Edelmira de Ocampo en Saladillo, establecimiento La Juanita en Chivilcoy, y se ve Hiperván Los Figari, que traemos un toro muy importante este año, el RP27 Vidente, un 2 años mayor, que está en la localidad de Ranchos. Ajá. Sí. Bueno, así que está bien mezclado en todo este tema. Estoy en lo mío, estoy en lo que realmente me apasiona y bueno, la verdad que estar acá para mí es trabajo y disfrute cada vez, ¿no? Bueno, este año un aditamento, un cambio con la venta de las hembras antes de la jura, ¿no? Sí, eso es una buena medida. Dice, bueno, dice un eslogan, elija antes de los premios, claro. y participe, porque en realidad si compras una ternera acá, todavía no participó y sos podés ser un parte campeón. Integrante, claro, de por lo menos estar en este juego de participar, que a mucha gente, que encima, muchos no son del sector, pero creo que les interesa y se entusiasman con esa participación. Así que me parece que eso puede llegar a darle mejor valor a algunos precios que, en general, sobre todo de la ternera y de esos animales intermedios, que en genética están muy bien pagos los animales de elite, pero los animales intermedios en general no tienen muy buen mercado. Bueno, eso es una linda alternativa más. Bueno. Pienso que hay que innovar y hay que pegarle para adelante. Daniel, te agradezco como siempre, te deseamos suerte a vos y a todos los cabañeros que venimos apoyando, sobre todo Alberto, Alejandro y todos ellos, que sabemos de cuesta mucho traer un animal acá. Y vale mucho el sacrificio, sobre todo de los cabañeros. Es un cabañero joven ahí en La Soñada. Sí, José Molina. La verdad sí. que lindo ver chicos jóvenes. Mucho entusiasmo, buena persona, muy acompañado con su esposa también, ¿no? Muy buena gente y buen cabañero también. Bueno, sí. Te agradezco mucho, no, Daniel. Por favor, gracias a vos. Y esperemos que mejoremos en aquel sentido que te dije. Vamos a mejorar.